trabajo. Aprendí a ser hombre y fui feliz. Un día dijo que me amaba. Al otro solo se echó a reír.